Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, solidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. Pero solo tienen 50 minutos. No me dañes. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Buenas noches. Qué delicia de lunes. ¿Sabes por qué? Porque estás sentado al lado mío, pues. Exacto, la compañía, no es de lugar sino la compañía. David les saluda, bienvenidos acá a su programa Rolabyte. Así es. Ya no nos olvidamos. Lexivos, ya vamos olvidando de eso. Muchas gracias. Olvidando de eso. Déjenlo en el pasado, déjenlo en el 2017, así déjenlo en el pasado como a su ex. Eso. Déjenlo, eso ya pasó. Eso ya es popó, ya déjenlo ahí. Historia. Exacto. Desde ahora somos Rolabyte. Exacto. Esa es la primera temporada, esa es la primera sorpresa que tiene este programa. A partir de ahora somos una pequeña célula de una gran corporación, como es LexiCorp. LexiCorp, una gran corporación. Y LexiVoz pasó a la FM, en la 100.9, Radio Cultural FM. Todos los días de 9 a 10 de la noche. De 10 a 11 de la noche. A ver, aquí hay un problema. Cerritos, por favor, preséntate. No te presentes. Porque él allá nos dijo una cosa y ahora nos viene a decir otra. Porque así de acuerdo, hermano. Que no sabe contar. A ver, muchachos. Sí, este es el primer programa que nosotros vamos a tener ya estrenando temporada. Como ustedes saben, hemos pasado trabajando todo enero. Primero en buscar un nombre. Segundo, en nuevos contactos. Tercero, en nuevas bandas. Nuestra agenda está ampliándose. Exacto. Pero sobre todo lo que hemos venido trabajando es en ampliar la idea del apoyo que nosotros vamos a brindar a las bandas nacionales. Sí, sin dejar a un lado también a las personas que nos escribieron al Facebook, que está como Rolabyte. Nos escribieron diferentes nombres. Gracias, chicos, por colaborar. Saber que están interactuando con nosotros. Y hoy creo que es... de acuerdo al invitado que tenemos hoy, como ustedes saben, como Rolabyte, somos nuevo nombre, nueva casa, nuevo todo. Así que con esto creo que empezamos el tema de hoy día, que es bastante, por muchos criticado, por muchos no creen, otros sí, pero el karma. No sé, yo la verdad sí pienso que el karma nos llega tarde o temprano, pero prefiero no hablar de eso, me da miedito. Es que no, sí, hoy vamos a despapallar, nos vamos a decir las cosas que a veces pasa, que es el karma, que dicen, no, es que yo no creo en el karma, yo actúo como soy, bla, bla, bla, bla, y a veces los actos que tenemos es como que, es como que dicen, no sé, creo que la forma de actuar, bueno, tiene que pasarme algún rato. No, o sea, lo que yo pienso personalmente en lo que respecta al karma, es mejor el karma instantáneo, porque ya te libras de esa... Y no estás a largo plazo, porque a largo plazo sí es como que, chuta, dices, no, y ahora, ¿Será que me da? Pero es que también hay que vivir el día a día, sin estar preocupado. Todos sabemos cuando hacemos cosas malas, o sea, no me vengan a decir que, ay, yo no sabía, no. Todos sabemos que hacemos cosas malas, todos sabemos cuando hacemos alguna tontería, sobre todo en estas épocas de juventud. Nosotros que somos jóvenes, claro. Hacemos las cosas que de pronto no está bien visto por nuestros padres, por personas un poco más adultas, pero sin embargo, creo que a nosotros nos llega el karma, ¿será ahorita o con nuestros hijos? Yo creo que vamos a pagar con nuestros hijos. Muchas veces hemos escuchado ese tipo de conversaciones en las que dicen, uy, pero tú eras malcriadito cuando eras niño bebé, te ha tocado con los hijos. Pero por eso yo prefiero no tener hijos. ¿Qué pasa, amigo? O sea que tú eres, vas a ser el chico, el tío. Yo voy a ser el tío sexy y borracho. Borracho yo lo soy, sexy todavía me falta bastante, pero estoy trabajando en eso. Pero chir. Pero yo creo que el karma también tiene que ver, te dan cosas buenas, creo. Es la forma de cómo tú actúas. Sí, pero, o sea, todo depende también de la actitud que le pongas. A veces también hay que entender que en la vida hay cosas buenas y hay cosas malas. Como este programa que es lo mejor que tiene el lunes y con el siguiente momento que estamos a punto de vivirlo. Sí, y así que con las cosas buenas que nos trae esta nueva temporada tenemos la canción de Comisión. Suelta el arrozco. Rola Bait. Regresamos nuevamente, estamos al aire y estamos hablando un poco del karma antes de irnos a la pausa. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando del karma? Porque así como es la estrenamos nueva temporada como Rolabai, tenemos aquí un grupo como de la altura de Rolabai. Así es, exactamente. El karma, como decíamos, es algo que tú das y regresas, tú das y regresas. Ajá, es como un boomerang, o eso, como un escupitajo. Eso, si tú das le das para arriba, te pega en el ojo, o en donde cae. Pero tarde o temprano te llega. Te cae. Y con esto de karma, traemos a un grupo que es, tres chicos, bastante amigables, han estado en varias presentaciones. ¿Qué les diré? Sí. Exactamente, pueden escucharnos en www.radiocce.com o en la 940 AM, radiocce.com y en la 940 AM. Y si quieres preguntarle algo a los chicos, recuerda que puedes comunicarte con nosotros directamente al 2220-966, 2220-966. Exactamente, estamos con el grupo Skarma, un grupo de ska fusión. De la Tierra Blanca. Otra cosa también importante es que son 11, pero no crean que estamos metidos aquí. Es 11 como el trole. Como el repertorio. como el trole. Como el trole, no, solo están 3 nomás tampoco. Así que grupo Skarma, chicos. Presento tenerles aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo están? Todo bien ahí. ¿Qué les parece el clima? Muy frío acá, sí. Claro, el frío, barro es un poco más fresco. Sí, es más cálido ahí. Sí, pero está medio raro el clima. En la mañana aparece horno y en la noche solazo, refrigeradora. Sí. Yo creo es que estás en el sol, te cocinas y te pasas a la sombra y te congelas. Estás en el medio, sí. Está como cuando te dejan, terminas con tu novia y no sabes estar alegre, triste. Estás en la mañana alegre, en la mitad es como que... y en la noche a la depre ya. Estás con los panas mejor y no estás nada así. Igual te da. Igual chicos, te da con panas. Sí, eso chicos, es importante. Después solo quiero vacilar. Eso, vacilando. Chicos, a ver, cuéntenos un poco de ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo han pasado acá? ¿Cómo integraron la banda? ¿Cuáles han sido sus presentaciones? Cuéntenos un poco de ustedes. A ver. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, la banda comenzó desde el 2008, prácticamente integrada por personas que estaban estudiando en un mismo colegio de edad. Salió como banda colegial a un inicio, debido a que igual Ibarra está llena de talento, hay músicos, artistas, mujeres, de todo, o sea, en verdad en eso Imbabura de por sí se caracteriza por tener siempre que sea una cuna de artistas. Y bueno, pues Skarma se decidió por ir por el género de ska como base. Al inicio fusionamos mucho con la cumbia, sobre todo en lo que está basado el primer disco de Skarma, que es el Seguimos Chidos, con éxitos como Superman, como Aún Queda Fuerza, el Loser, que es uno de los temas que más me encanta en Ibarra, ¿no? O sea, básicamente Skarma nació siendo una banda de colegios, o sea, haciéndose popular en intercolegiales, después nos llevan a tocar a las kermeses y esas cosas. Ya, pero... entonces, pero la banda ya tiene ya sus 10 años de trayectoria. Tiene su trayectoria. Tú, David, cuéntanos algo. A ver, yo estoy en Skarma desde hace 4 años, entre... Navito. Digamos ya. Sí, pero para lo que tiene la banda. Sí, el más novato, pero compañero igual de escenarios, porque también eran amigos músicos de la escena de Imbabureña. Entonces hubo el espacio y me dijeron de una. Entonces hubo el vacante. Algo que me tiene a mí así bastante. O sea, uno cuando escucha dice, este es de grupo Skarma, es como que dice, ay, ¿por qué? ¿Por qué Skarma? ¿Por qué? O sea, yo sé que es de ska por el género y todo eso, pero... ¿Qué onda con el karma? Siempre nos preguntan así eso. De hecho, el nombre nació en un momento en el que la banda necesitaba, como decir... karma. Un nombre. Entonces era como que la mayoría de bandas de ska tienen ska en el nombre, fue como que era ska. Yeah. Después pasó por un proceso de nombres, se tuvo al principio con otros nombres, después se definió que es karma. Es un juego de palabras más que un sentido profundo, o sea, y el tema del karma. Yo pensé que había una historia karmática. Crear la historia de que, o sea, contamos historias en base al karma, sí. Entonces, igual. Hemos hecho una banda protesta. Buenazo. Es como que. Entonces, como el karma es igual trascendental los actos de cada uno juzgan, entonces si no estamos acorde con toda la banda, entonces no hay la armonía que demostramos en escenarios. O sea, por sus frutos los conoceréis. Exacto. Y eso, las canciones son, vean nomás, qué lindo. ¿Y desde que se formó la banda siempre tuvo los mismos integrantes o han ido aumentando? Han ido cambiando. O sea, sí, de los fundadores de Skarma hay unos, o sea, dos que dan ahorita. Sí, los originales. Sí. De los así fundadores, que son los más viejos y todo. Claro. Pues sí, cada uno tiene su instrumento, ¿no es cierto? Sí, uh-huh. Claro. Hay que ver que la banda se fundó cuando éramos aún muchachos colegiales, como te digo. Claro. El estar con 11 personas fijas es muy complicado, debido a que cada uno tiene sus objetivos y no de todos es lo principal la música, ¿me entiendes? Entonces hay que buscar a los elementos que estén comprometidos con el proyecto. Y gracias a eso estamos justamente en este momento promocionando nuestro nuevo EP, que se llama El Alucinando Brujas, con el single promocional, el boom, Gummy Song. Escúchenos en Spotify. Eso, ahorita pues es el álbum. Oh, wow. Bueno, pero a ver, hablando, yo les decía de los instrumentos, porque cada uno, por ejemplo, dice, yo le hago a la guitarra porque sé tocar, como dicen que son muchachos. Ah, sí, yo soy pianista. Ya, ¿cómo? ¿Pianista de nacimiento o porque le encontraste el talento? Desde los 7 años me pusieron un profesor de piano, así. Más bien, le pusieron a mi hermano un profesor de piano, pero ella no le importaba, entonces terminó aprendiendo fui ya, después dijeron, no, este man es el que... No le tenían fe, no le tenían fe al principio y después demostró que tenía talento. Nadie sabe para quién trabaja. Sí. ¿Tú, amigo Darío? Bueno, yo soy el productor técnico de la banda. Yo soy el ingeniero de sonido, el que les hace sonido en vivo, para sala, a veces igual sala monitores. Igual mezclo las canciones. Este último EP fui yo la persona que mezcló. Y bueno, entonces yo soy el que le da el color al sonido. El mezclador. El que le hace las voces bonitas. El mezclador. Como en la obra. Es el mezcla. El cemento y todo eso. Pero hay que compacte. A mi amigo David, tú. Yo toco el saxo tenor. Estoy. Entré al colegio y aprendí a hacer música en el cole. Desde la escuela ya tenía más o menos como un lineamiento así, pero en el cole fue la explosión. Como que dijiste, eso es mío y... Ajá, eso es mío. Y... Si me levanto, no había escuela. Claro, cuando... Exacto. Cuando tenía, a ver, desde los 13 hasta los 15, guitarra al 100. Después, desde los 15 hasta los 16, fue el saxo alto y después por designación de mi profesor de música me dijo, brother, toca el tenor y un día solo... Vino a mí. O sea, tú no escogiste el instrumento. Ajá, el instrumento. Sí. Algo así como Harry Potter. No, exacto. Algo así como Harry Potter. Sí, así más o menos. Qué chévere, chicos. Y algo curioso que les escuchaba lo que ustedes decían un poco de la reseña de su disco. ¿Cómo ustedes ponen los nombres a las canciones? Porque, o sea, me pareció bastante chévere. Sí, o sea, me llamó la atención. O sea, Superman, seguimos Chiro. O sea, ¿cómo es esa explosión? ¿Cada uno da ideas o uno dice, ¿sabe qué? Esto va aquí, esto va acá, o cómo? Es como... Primero se hace la canción y después vemos cómo se... Le ponemos un nombre genérico, así. Ya. Yeah. Y después pensamos en un nuevo nombre, pero siempre se queda el primer nombre porque ya nos acostumbramos. Sí, pero más o menos es súper honesto el nombre. Ahí funciona el cuarto de ensayos como un tupperware nada más, así. Y todos nos encerramos y no hay aire de salida ni de entrada, entonces todo es una transpiración de talento e ideas. hay que ser creativos y disfrutar desde aquí. Sí, exacto. Y la pregunta es, ¿siguen chiros o ya mejoramos? O sea... Vamos, sí, a mejorar. Como ayer, una sí, otra no. Todo es más que cero. Así es el karma. Así es el karma. No, pero qué chévere. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que más, digamos, a ti, como sonidista, productor y demás, te ha tocado lidiar con los muchachos? Porque es una banda bastante grande, o sea, tener 11 personas a cargo tuya de que suenen bien, de que toquen bien el instrumento, de que no falle, de que estés atento. ¿Cuál es lo que más, digamos, al momento que tú digas, sabes que ya, hasta aquí, ahí van sus 11, váyanse por ahí? No, claro, en el momento de hacer el ensamble, los ensambles para las presentaciones, uno quiere poder reproducir lo que se hizo para el disco en vivo también, con todos los matices, para lo cual deben estar los 11 enfocados en tocar tal cual sus partes, ¿me entiendes? Entonces si es tedioso tratar eso con once, o sea, hay que trabajar bastante ese tema. O sea, eres bien calmado, no hay nada, no te sacan. No, o sea, de ley me sacan de quicio y imaginaraste, claro. Él les ha gritado. Él es el que mejor escucha a todos, y porque está en la consola, así entonces, mientras tocamos, toda la gente está, así. Y después este man está, este man ya se jaló, así ya está, el man se da cuenta de todo. Después te vas al escenario, no, loco, eso está mal, no, tienes que hacer... Se saca un guante blanco lleno de ladrillos ahí. Te toma, baja. A la próxima, ya sabes. Ustedes salen felices de la presentación, pero no, ha estado mal. Algo ha estado mal. No, pero en verdad, lo esencial de la banda, lo esencial es su puesta en escena. En verdad es una explosión desde el primer segundo que comienza a sonar hasta el final. Le tiene a la gente al máximo, gritando, pogueando. Es una fiesta cuando Skarma sube. Invitamos a nuestros conciertos. En marzo tenemos un par de fechas ya. ¿Cuáles más o menos son esas fechas para ya ir planificando y ir pidiendo permiso aquí en la radio? Todavía no es muy seguro, pero... A ver, bueno, Bran, vamos a estar el 16 de marzo en Tulcán. Todo norte. Nos vamos a Tulcán, vamos a estar en el bar Ruta 66 con un conciertazo. Ah, chévere. Vamos a estar después el 17 de marzo, al día seguido, vamos a estar en un festival en una universidad aquí en la UID, que va a ser justamente como parte de una obra benéfica para la lucha contra el cáncer, ¿eh? En niños, sí. ¿Verdad? Ah, chévere, que se involucren en eso también. Sí, es una buena iniciativa que la universidad nos ha permitido participar, entonces, ¿por qué no? De una. Y hablando de presentaciones, ustedes nos comentaban por interno que han tenido presentaciones tanto... Digamos, recientemente han estado en la Universidad Central. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo les fue ahí? Estuvo súper bacán, porque sea realmente recién estamos ya con la producción que estamos teniendo ahorita, estamos como que llegando a Quito, así. Pero el rato que tocamos en la Central nos dimos cuenta de que sea lo que hacemos, sí pega bastante fuerte a la gente, porque no nos conocía mucho en la Central y sin embargo había gente, o sea, nos cachaban pocos, pero toda la gente bailaba, sí. Un recibimiento bastante positivo en la gente. Bueno. Es que además de talento, dicen que la gente de Ibarra es súper, tiene la sangre súper liviana. Sí. Yo creo que... Así dicen. Uno sí, otro no. Ahí habló productoria. Sale de aquí, ¿ve? Pero ¿cómo es esa adrenalina? O sea, ustedes antes de subirse al escenario sienten un poco de nervios, pero cuando le ven a la gente saltando, les transmite. ¿Cómo es esa experiencia? Porque uno muchas veces cuando está... bajo, viéndoles en la presentación, se deja llevar por ustedes, pero ustedes también tienen que hacer lo mismo con el público. Claro, o sea, todo lo que hagas en el escenario se lo transmite al público. Hemos dicho, si tú te crees lo que estás haciendo, uh-huh. El resto de personas también se van a creer en lo que estás haciendo. La confianza es importantísimo aquí, porque eso es lo que define todo. Si vas con buena onda arriba al escenario o vas con mala onda, ja. Uh-huh. Pero los nervios en sí... Ya no hay nervios desde hace un millón de años. 10 años de banda. Ajá. Ya queda hablado ya. Y con esa linda vibra y con ese buen humor y esa buena... Y ese carisma, ahorita vamos con una... Nueva cancioncita. Nueva canción. ¡Wow! Suéltala rápido, suéltala. Anda así de Team Marín de Doping, güey. Suéltala. Este productor está dormido. Está dormido. Discúlpenle, jóvenes, discúlpenle. Está en exámenes en la U. Está en exámenes en la U y por eso cree que puede estar aquí. He hecho el enojado. Así que, chicos, eso. Yo era un lucero y me escondía bajo la falda. En vez de pecho me dieron la espalda. Y a los 6 meses ya caminaba. No tengo amigos, no tengo nada. A mí me buscan solo por la plata. Porque en el mundo todos son así. Pocos desgraciados, lárguense de aquí. Yo solo busco a alguien que me quiera. Pero me huyen como una fiera. Tengo derecho a ser feliz. Luce bueno, déjeme vivir. Decirle si no quiere bailar. We'll be right back. nada. Mis amigos les pido consejos, ellos me dicen no seas pendejo. Se armó un quilombo, yo no hice nada. Y primerito me fui a Cana, chapas desgraciados se burlan de mí, porque soy bien falla, me tratan así. Sí, yo solo busco a alguien que me quiera, pero me huyen como uno quiera. Tengo derecho a ser feliz, soy un luce bueno, déjeme vivir. Decirle si no quiere bailar conmigo, decirle que yo sufro por nuestro amor. A vos te estás tocando que sus amigos, yo no voy a vengarme por su traición. Decirle si no quiere bailar conmigo. Rola Bye. Yo solo busco a alguien que me quiera, pero me huyen como una fiera. Tengo derecho a ser feliz, soy un luce bueno, déjeme vivir. Decirle si no quiere bailar conmigo, decirle que yo sufro por nuestro amor. A vos que estás en caso que sus amigos, yo no voy a brindarme por su traición. Decirle si no quiere bailar conmigo, decirle que yo sufro por nuestro amor. ¿Listos para cantar? No, mejor vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Mirad, Sancho, mirad los gigantes. Nos retan a enfrentar. ¡A ellos, Sancho! ¡Embestir! ¡No, Don Quijote! Es el Molino Metal Fest. Y los gigantes que ahí miráis son las bandas que en él tocarán. Molino Metal Fest, tercera edición. En escena, Hellbreeder, Conciencia Enemiga, Ciudad Infierno, Abad, Horus, Koguri, Tulapil, Muerte Súbita, Abaddon. Sábado 3 de marzo, 1 de la tarde, en el Cactus Luna Bar, Carrión, Ed 474 y Avenida Amazonas. Entrada única, $5. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del Pop. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Rolabyte. Todas las noticias de la música nacional en este segmento. Lexi News, Lexi News. Regresamos con Rola, Rola Byte y con Lexi News. ¡Ay, madre de joven! Ahí está, estamos estrenando, pero con un grupo Skarma. Ahorita vienen las noticias que ustedes pueden realizar las actividades en feriado. Saben, pueden seguir siempre la música y en todo lugar, en todo momento. Y siempre es una alegría escuchar música. Aunque digan, ay no, pero si yo escucho baladas me deprimo. No se ponga así. Después de no todo, para algo. Señora, no sea así. No sea así, no sea así. Mándame esa noticia, joven. ¿Qué tenemos esta semana? Esta semana tenemos recital de Bomba y Candombe. presentado por la Casa de la Música en la Casa de la Música. ¿Vale? Así, señores, por favor. Hay una redundancia, hay que ubicarse bien, porque a veces nos escriben a nuestra fanpage, que es Rolabytes, y nos dicen, joven, ¿dónde fue? ¿Dónde es? Usted no dijo bien dónde es. Entonces toca redundar, amigo. No es una falta de... Compañeros, no es una falta de educación. No se nos ríen. Por favor. Es karma quien se nos ríe, ¿no? Es del karma, es del karma. El trío Morocho, sala de recitales y conferencias, el valor es $5. Como les dije ya, Casa de la Música, queda en la calle Valderrama, N32-307 y Avenida Mariana de Jesús, en Quito, Pichincha, obviamente. En febrero 6, 2018, ahí está. Trío Mocho, grupo experimental de música bomba, candombe conformado por el argentino Alberto Alcarraz. Por favor, Andrés. También tenemos el concierto de temporada el día 8 de febrero del 2018. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Fundación Filarmónica Casa de la Música presentarán un concierto de temporada bajo la dirección del maestro invitado Emmanuel Siffert. La participación de la solista María Meinichuk en el violín también. Se podrán asistir a este hermoso concierto. ¿Cuánto vale, joven? El valor no está determinado todavía, pero pueden ir siguiendo nuestras publicaciones en la página de Rolabyte. Ahí van a tener toda la información sobre este hermoso concierto. También podrán asistir a la Casa de la Música el viernes 9 de marzo del 2018. Volver a vivir el concierto, ¿sí? Vamos a tener a Guillermo Dávila, Rudy La Scala, Luis Ángel, Janet de la España, Silvana Di Lorenzo, etcétera, etcétera, etcétera. Este es en el Coliseo General Muñoz. Obviamente, una media de guaro para entrar a ese concierto, obligatorio, sobre todo para los que se quedan ahí en el veredazo. Los precios, porque obviamente este sí tiene precio, general $20, preferencia 30, butacas 35, sillas golden 50, y si van al veredazo media de guaro, ya saben. Entonces, esas son las noticias que tenemos para esta semana. Así que, háganle, señores, tienen donde reventar la vena, tienen donde bailar con bomba, o así tienen que... música con violín para que se calmen. Exacto, para la gente culta como nosotros. Obviamente. Vamos con otra canción, suéltala ahora si estás dispuesto. ¿Puedes poner una canción, por favor? Solo si tú quieres. Solo si tú quieres. Escojan, chicos, a ver, escojan, chicos, ¿cuál quieren mandar? A ver, pon Entre Sueños y Brujas de Skarma. Eso. Esa me gusta. Me gustan las brujas. We'll be right back. porque tú cantas es diferente. En esta decadencia entre ambos, lleno de pobres y el resto del mundo. Regresamos, otra vez estamos aquí presentes al filo del tablón o al filo del cañón, donde prefieran, pero la cosa es que estamos al filo. Entonces, estamos nuevamente aquí con la banda Skarma. Estábamos conversando un poco detrás de cámaras o detrás de micrófonos, también detrás donde quieran ustedes. La cuestión es que estábamos hablando un poquito acerca de esta canción que acaba de sonar. ¿Cuál es el nombre de esta canción? Esta canción se llama Entre Sueños y Brujas. ¿Y por qué es...? ¿Por qué ese nombre? ¿Qué se les ocurrió? ¿Así estaban pasando por algún momento? ¿O dijeron, yo tengo una bruja y le tengo entre sueños? ¿Así alguna cosa? No, o sea, esta canción es de las canciones que tenemos de como banda protesta. Entonces, de hecho, es una canción en contra del sistema. O sea, en contra de la indiferencia de la gente hacia los verdaderos problemas sociales que existen. Ya. Yeah. Yeah. Entonces, eso es lo que representan estas brujas. Entonces, la letra trata de eso. Es bueno saber. Es bueno saber. Interesante. ¿Y cómo es el proceso de ustedes para crear ese tipo de canciones? O sea, ¿cada uno de los integrantes de algún momento llega con un tema o simplemente les nace en sus reuniones? ¿Cómo funciona eso? ¿Son reuniones intelectuales o...? Yo creo que las canciones primero comienzan a nacer desde la parte musical. Me parece que es así en la mayoría de las veces. Y después, de una manera de lo más sincera, de las personas que se encargan en hacer las letras, se dejan guiar por la música, por lo que sienten. O sea, la música, esto es un medio para expresar un sentimiento. Entonces, nosotros, o sea, la motivación de Skarma es generar conciencia en la gente primordialmente. Por eso nuestras canciones tratan de ese tipo de problemas sociales. Queremos hacerle ver a la gente, abrirle los ojos a la gente, muchas cosas que no se topan hoy mucho actualmente. Buenazo, pero nos comentaban por interno que esta canción es la nueva. ¿Que van a promocionar también un video de ese o cuál es? No, estará planeado después. El Gomizón es la que vamos a ver. El Gomizón. Háblenos un poco del Gomizón. ¿Cómo es eso? Es muy diferente. La otra parte está bien. El Gomizón es la canción súper popular de Skarma. Es el pop. ¿Y eso más o menos en qué se enfoca o qué? Esa también, es una canción sobre un desamor. O sea, el coro de la canción dice, ya solo quiero divertirme, buscar nenas y reírme, ya no quiero, o sea, solo quiero vacilón, ya no hay tiempo para vos. O sea, la historia de la canción trata de un man, de hecho, al que ya fue muy mal. No es personal, es de un amigo. Es un conocido ahí. Es una canción súper jovial, así, de pie. ¿Y esa cuándo la van a ese amigo? ¿Cuándo la van a estrenar? Es de ese amigo que todos tenemos, que decimos amigo, pero... Para es un amigo. La tos, muchachos. Preferimos decir amigo. Claro. Gomizón ya está en las plataformas virtuales desde septiembre del año anterior. Pero para este mes estamos estrenando nuestro video de ese que ha sido todo un éxito. Del Gomizón. Y sale ahí el personaje del que habla. Claro, es un video que en verdad invitamos a que lo vea por YouTube. ¿Cuál es el 14 canal? De febrero. ¿Cuál es el canal para ver sus Skarma producciones y demás? Skarma S. Ahí está todo nuestro canal de YouTube. Ahí es donde está toda la información, videos, claro, videos Skarma, de giras, presentaciones. Skarma S en YouTube y Skarma Music en Facebook. Skarma S en YouTube y Skarma Music en Facebook. También pueden encontrarnos en Spotify como Skarma. Skarma, ¿no? Skarma. Skarma. Como le quita la inspiración. Balada y se olvidó. Skarma. Ya escucharon, chicos, en YouTube como Skarma S. Sí, aprovechen el feriado y no se pongan melancólicos, tripeen Skarma. Eso, consuman Skarma. Y justo sale la canción. Bueno, vamos a visitar mucho el gusto, el 14, muchachos. Sí, es que hemos visto que hay... Hay más despechados que enamorados de este año. Claro, hemos pasado de gran señoras en gran... De señoras en señoras, de gente con gente. Y ahora que es 14 de febrero hay que aprovechar ya no cantándole al amor, sino al desamor. ¿Al desamor? ¡Al desamor! ¡Joder, este joven! Creo que voy a buscar a alguien para mandarle esa canción. ¿Qué será? Eso. Yo creo que sí. Hay que... esa canción así. Sí. Más o menos el corito un poquito. ¿Nos pueden cantar un poquito de coro? Sí, a ver. ¿Cómo más o menos? Ahora quiero divertirme, buscar minas y reírme, solo quiero vacilón. Ya no hay tiempo para vos. Ahora quiero ser rebelde, serle fiel a mi conciencia, mejorar mi apariencia y vivir con mi demencia. Ahora quiero divertirme. Quiero vivir con mi demencia. Todo es fiestón. Todo es padre. Quiero buscar minas, mi hijo. Todo es vacilón. Y si te juzgan, déjala ir. Si te juzgan, oye, quíreme como me conociste, así te acaso decirlo. Tal cual, sí. La cuestión es que siempre es mejor cantar estas cuestiones que pueden resultar tristes de una manera movida, sí, porque uno también es como que se va desahogando mientras va bailando. Y sobre todo ustedes tienen el flow. Así yo les doy. Eso, ya les veo, claro, que tienen flow, ese flow. No, es que nada las ganas. No, claro, no, ese es flow. Como, no quiero sonar así medio comercial, pero aman lo que hacen. Chicos, yo sé, ya yendo a la parte más técnica, que en este caso ya sería, ustedes... ¿quién está atrás de todo esto? O sea, ¿quién se encarga de la logística, de buscar presentaciones? Nuestro, bueno, ahorita está como manager de nuestra banda, Adrián Enríquez. Un gran saludo para nuestro gran... Hola, Adrián. Exacto, de ley nos está viendo. Claro, él es la persona que ahorita... Él está así. Él lo que trata es de poder gestionar todas las cosas... para que la banda se permita sacar lo mejor de sí, nomás, ¿me entiendes? Él está atrás de gestionar justamente el tema que le estamos comentando, que vamos a estar de gira desde mediados de marzo. Eso, háblenos un poco de la gira de medios de todo marzo, ¿eso? Desde... No, o sea, vamos a hacer una gira tanto de presentaciones como de medios. A nivel de la sierra. Se está viendo desde Ibarra, Ambato. Claro, vamos a comenzar desde el Carchi y nos vamos a bajar hasta Loja. Tanto en Carchi a Macará. Claro, Carchi a Macará. Somos buenos patriotas. Esa chiva, el amor a la camiseta. Ese es el karma para todos. Ahí sí, mándese del río colonial, del Carchi al Macará. Pues. ¿Y cada uno le toca cargar su propio instrumento o tienen ahí algunos cargadores? O sea, al baterista le toca solito, de ley, siempre. No, sí se le ayuda al gomita. Sí, ¿no? No, todo, cada quien ve por su muerto. Así, pero... Ah, ya. Yeah. Pero hay muertos más que ayudamos todos. Somos como somos bastante, o sea, no necesitamos tanto. Yeah. Porque y eso, como dicen ustedes, cada quien carga su cruz. Su cruz. Quiero que cada uno me diga, tanto Darío, tanto Germán. David, como Germán. Germán, nos ayuden con una anécdota, pero así, no te han confundido con hola, Germán, ¿no? Hola, sí, me pasa todo el tiempo. Entonces, para que se acuerden mi nombre, siempre digo, hola, soy Germán. Entonces, yo quiero una anécdota así, pero que les haya marcado, así como que... ¿De la banda o...? Así, de, ustedes, obviamente, de o sea, cada uno tiene su experiencia. ¿Qué de la banda? Claro, o sea, cada uno debe ser, alguno le ha tocado ahí un... Con las experiencias se une más. Alguno le lanzaron una tanga, así, en un boxer así, ¡ay! Consérvala. Como les he dicho, Skarma, a donde va, así no le conozcan, es a reventar. Y una vez estábamos yendo a tocar en el festival de Coangue en el año 2016, me parece. 2015, ya, ok. 5:00 p.m, último día de carnaval, después de 4 días de carnavales a orillas del río Chota. Del río Chota, la gente ya, 5:00 p.m, como les digo, del último día, ya embalados con las bielas de Amalplan, comienza a tocar Skarma y se comienzan a armar unos todos, pero, o sea, tremendos, habían unas 15,000 personas, si quieren, en esa playa del río, ¿me entienden? Sí. Y entonces... ¡Chota! ¡Qué playa, y como habían... mucha población de local de ahí, y es como que parece que no estaban tan acostumbrados a que la gente, ponte que de Ibarra, de Tulcán, del Ángel, comience a poguear durísimo, ¿me entiendes? Y se comenzaron a armar unas broncotas, de repente vimos... de apuñete. Claro, o sea, no, veíamos las chancletas de las jabas así, volando por los aires. Y barra lam, chota lam. Chota. Así que nos tocó parar un rato de tocar para que se tranquilice, pues, la ¿en gente. ¿En serio? Sí, esa energía que... bajarnos del escenario y luego la gente fue ahí como que no les bajen, por favor. No les bajen a los jóvenes, están tocando bien. Los jóvenes dan esa energía. Exacto, tal cual. Y no les cayó nada en el escenario, solo era entre la gente. No, por suerte había como que una buena distancia entre el escenario y el público. Como les digo, es una orilla de un río inmensa, ¿me entiendes? Es llenito de gente, es un Woodstock afro ecuatoriano, ¿me entiendes? Claro. No, pero me gustó la comparación. Estuvo buena para que... Oye, 15,000 personas, dijo. Bien. Chotalán. Ahí está. Chota, o sea, la han rompido en ese día. Como diríamos aquí. Como siempre, vamos a partir. Vamos a partir. No se dice rompido, se dice rotado. Lo siento. No, pero bien, chicos, qué genial. Me alegra. Y con eso mismo, chicos, ahorita vamos con qué canción. ¿Eligen? Otra. Ustedes. ¿Cuál es la de sus favoritas? ¿Sí? Porque siempre hay una siempre favorita. Siempre hay una consentida. Exacto. El Superman, que es un clásico de la banda. Sí, es el clásico. Es un clásico. Póngamelo, Superman. Ese es literalmente con dedicatoria, es para el tipo con el que se fue la flaca, sí. Oh. O sea, no es del Superman, sí. Es para el otro, o sea, es para... Ah, es para el otro. O sea, es para los dos, la canción es para la pareja ganadora, sí. Ya. Va a ganar si me perdió. Espera un poquito, amigo. Mi hijo me está pidiendo un saludo, Nico. Un beso, que pases bien, ¿no? Un saludo a los de Karma también que me están escuchando, que no están aquí. Hagamos ronda de saludos. Yo creo que ronda de saludos, Checo. Y ahí vamos con la eso. Yo empiezo. Desde para Israel, desde México nos está escuchando, ahorita nos mandó un saludo. Israel, amigo, gracias por siempre estar. ¿Perdón? Saludo ahí. Saludos, amigos, Israel. Un gusto, amigo. Desde México nos están saludando. Desde México. ¿Qué problemas internacionales? Escuchas, Karma, bro. Si es con México, es conmigo. Así que... En México es una buena plaza para pegar con estos géneros. Sí. Nos han dicho que vayamos a rodar allá alguna cosa. Un saludo para mi amigo especial, Bichito, que nos está escuchando igual. Ay, qué bonito. Bueno, yo también quiero mandar un saludo a mis flacas, sobre todo, que nos están viendo en este programa, a mis alumnos del instituto también que nos están viendo. Un gusto, siempre es bonito hablar con ustedes, extrañarles a ustedes. También hay que mandar un saludo a quien conforma este gran programa. Así tenemos que mandar a Stalin, a Vane, a Jesse, a Brian, al Roscón que está ahí medio enojado porque está en exámenes gordito. No te enojes, Sebita. Por favor, no estresado, por favor. David, Andrés, y ustedes, a los compañeros que faltan, porfa, un saludo para toda la banda. Un saludo a Galo, para... Jimmy, Paco y todos los del Bicho, el Lacho, el Santi. Santi de Cuba. Y como ya dije nombres, me toca dar los nombres de todos para que no se resientan. El Ladri, por supuesto. A Josué, que no pudo venir porque estaba enfermito. Estaba enfermo con con la porcina. Sí, la porcina. Sí. Cuando llega la H. Un saludo para H1N1. Nuestro jefecito, Adrián, amigo, gracias por la confianza. Y vamos con esta canción que era Superman. Vamos, Superman. ¿Tú qué te creías? La tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti. Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti. Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti. Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti. Si tú me despreciaste, pues yo hoy te tienes que burlar. Para ti es fuerte, hombre, que no te seré un Superman. Rola Bait. Lexi Voz, la comunidad musical más grande del Ecuador. Y mira tú con quién están saliendo. Perdona que me tenga que venir, porque si para ti es fuerte nombre, entonces seré un superman. Y mira tú con quién están saliendo. Perdona que me tenga que venir, porque si para ti es fuerte nombre, entonces seré un superman. Bueno, ha llegado la parte triste del programa cuando ya se va acabando esta situación. Oh. Oh, sí, obviamente, nos hemos divertido mucho. Se pasó bonito, ¿no? Sí, no me ha llegado el karma todavía. Porque estoy ahí medio asustado. Pero igual. No más del cuangue. Ya me estoy preparando, me estoy relajando. Uno ya anda medio tenso. Sí, uno anda tenso desde que me dijeron llega el karma. Yo decía, ay, ¿qué pasa? Y ha sido, es karma. Entonces me quedé así como que paniqueado, no sabía qué. Sí, pero no, nada tenso, por favor. Todo relajado. Bueno, muchachos, ¿cuáles son los nuevos proyectos para ustedes? ¿Qué viene de aquí a futuro? De aquí a futuro, las tocadas que estamos, o sea, todavía tenemos unas por confirmar, entonces estamos, ya vamos a hacer un cronograma que hemos de publicar en la página de Facebook. Uh-huh. El lanzamiento del video, que es el 14 de febrero, no se lo pierdan, el video del Gomi Song. Gomi Song. Esa es. ¿Y en Facebook cómo les encontramos para...? En Facebook pueden encontrarnos como Skarma Music, en YouTube pueden encontrarnos como Skarma S... Y en Tinder iba a decir. En Spotify. Si quieres, hasta Hi-Fi. Háganos el más en Tinder, por favor. En Spotify pueden. Quedando. Y sobre todo en Spotify, porque ahí las reproducciones sí cuentan. Pueden contarnos como Skarma. Con nuestro EP Alucinando Brujas. Esa es. Y el contacto principal para cualquier presentación que quieran gozarla con Skarma, tienen que contactarse con Adrián Enríquez, nuestro manager, al 099-872-9844. 099-872-9844. Ya saben, Adrián, gente Enrique. Linda. Se acaba de leer esto como si estuviera en televisión. Sí, pues ya. Tocamos de todo compromiso social, vamos desde bautizos, misas, pedidas de mano, 15 cosa, 15 divorcios y divorcios, baby shower, todo, velorios, todo, lo que sea. Listo, chicos, qué chévere tenerles, haberles tenido aquí. Esto ya nos toca terminar, ya nos están diciendo, ya, corre, ya váyanse. ¿Algún dato curioso de saludo? Quieren terminarle a la novia por aquí, háganlo, cualquier cosa que necesiten, háganlo en su momento. Más bien agradecer el espacio a la radio por la oportunidad de estar aquí, compartir nuestras experiencias como banda, nuestras anécdotas también, y que sean parte de nuestros nuevos proyectos, porque Skarma se viene, se va para largo, y apoya la vuelta que está buena. Esa es. Siempre hay que apoyar el producto nacional. Sí, primero para nuestro muchacho. Para no seguir chiros. Para ya no seguir chiros. Para ser su Superman. Listo, chicos. Yo con esto me despido, agradeciéndoles por el carisma, la alegría y demás. Sigan adelante, chicos. David se despide. Y escríbenos en Rolabytes en Facebook. Y Andrés, me despido, amigo. Pues siempre es un gusto estar con ustedes, siempre es un gusto recibir a las bandas de aquí del Ecuador, saber que talento hay, pero solo falta apoyarlo. Y eso es lo que hacemos aquí en este programa en Rolabyte. Siempre estamos con ustedes, estamos con el producto nacional de aquí hasta el infinito y más allá. Me despido, se despide Andrés, nos vemos hasta el próximo lunes. El lunes es día de fiesta porque la ponemos la fiesta aquí de 7 a 8. Rolabyte. Preparados para matar en conciencia colectiva, la gente gritará y la voz del pensamiento jamás se saltará. No destruyas